¿Cuántos libros escribió Dios? Quiero decirte que Dios escribió dos libros y te lo vamos a contar aquí, en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Mi nombre es Jacir Rodríguez. Aquí hacemos videos semanalmente para bendecir tu vida y responder a tus preguntas bíblicas acerca de Dios y su palabra. Así que suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Sabes que Dios escribió un libro muy poderoso? Se llama la Biblia. Conocemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ella es infalible, ella es la revelación divina. Tenemos dos videos muy buenos con respecto a la Biblia, si fue inspirada por Dios, qué nos dice, qué pruebas tenemos de que ella fue inspirada por el Espíritu Santo, así que se los voy a dejar abajo en la descripción. Dice en la carta de Pedro que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, la Biblia es la revelación divina. La Biblia es el libro que Dios nos dio. Todo lo que está aquí fue inspirado por Dios para que fuera escrito para nuestro conocimiento, para nuestra edificación y para nuestra santificación. El libro por excelencia, a través del cual tenemos que juzgar toda profecía, el libro que nos sirve como filtro para filtrar, valga la redundancia, todo tipo de profecías, creencias o doctrinas, es la palabra de Dios. Dios inspiró un solo libro, Dios hizo solamente un libro, Dios solamente tiene un libro que es infalible, inspirado por Él, y se llama la Biblia. Pero ¿sabes algo? Dios, a pesar de que dije que este es el único libro, la Biblia, que Dios inspiró, Dios tiene un segundo libro. Lo que pasa es que no es un libro físico, no es un libro escrito con estas letras, no es un libro escrito en hojas de papel. El segundo libro que Dios escribió y sigue escribiendo todavía hoy son nuestros corazones. En cierta ocasión Pablo le dijo a los corintios: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, oiga esto, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Escucha esto bien, voy a repetirlo: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. En otras palabras, mis hermanos queridos, Dios hizo un segundo libro y es tu corazón. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando escudriñamos la Biblia, cuando aplicamos esta palabra de Dios a nuestros corazones, el Espíritu Santo hace que esta palabra se haga real y viva en nuestros corazones. ¿Sabe que los judíos en el tiempo de Cristo y también antes de Cristo tenían un problema serio? Obviamente también los que no lo aceptaron después de su muerte y resurrección tenían el problema serio de que ellos conocían la Biblia, conocían la ley de Dios, conocían lo correcto, lo incorrecto, sabían lo que era justo y lo que era injusto delante de Dios, pero no podían obedecerla porque no tenían el poder, no tenían la capacidad para obedecer esa ley. Ese fue el dilema que explicó Pablo en Romanos capítulo 7, en sus versículos, diciendo que ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sé hacer lo correcto, sé lo que es bueno, sé lo que es malo, pero hay una ley en mis miembros que no me permite hacer lo que yo quiero, sino que soy un esclavo de mi cuerpo. Y ese es el dilema, el problema que se encuentra todo aquel que no tiene al Espíritu Santo en su corazón. Tal vez tiene moral, sabe lo que es correcto, le enseñaron en una escuela, en una iglesia, lo que es correcto y justo delante de Dios, pero no tiene poder en sí para obedecer la palabra de Dios porque es un esclavo de sus deseos carnales. Pero sabes algo poderoso, y es que cuando el Espíritu Santo viene a vivir a nuestros corazones, el cristiano no solamente es alguien religioso que lee la Biblia y trata de seguirla, sino que el cristiano verdadero tiene dentro de sí al Espíritu Santo, y parte de lo que el Espíritu Santo hace es tomar la Biblia, tomar esta palabra de Dios, y cuando la leemos, el Espíritu Santo hace que esta palabra se siembre en nuestros corazones, y ahora podemos obedecer la palabra de Dios porque esta palabra ha sido escrita en nuestros corazones. La Biblia no solamente, mi hermano querido, es un libro externo. La Biblia, cuando somos cristianos, Dios hace, el Espíritu Santo hace que esta Biblia se escriba en nuestros corazones. Por eso la palabra nos enseña que nosotros somos las cartas de Dios vivo. Somos, pudiéramos decir, el segundo libro que Dios escribió. No en tinta, no. Este es el único libro físico que Dios reveló, que Dios inspiró. Pero nosotros somos, nuestros corazones son cartas de Dios. ¿Por qué? Porque en nosotros esta palabra está siendo escrita cuando la leemos. En nosotros esta palabra está siendo impresa en nuestros corazones al escudriñarlo. El Espíritu Santo lo hace así. Y sabe que esto cumple lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, que este es el pacto que haría con nosotros, que después de aquellos días, dice Dios, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. O sea, desde el Antiguo Testamento ya Dios estaba profetizando que un día ya la ley de Dios no sería solamente algo externo para leerlo, sino también para vivirlo, porque el Espíritu Santo haría esta obra tremenda de escribir esta ley de Dios, esta palabra de Dios, escribirla en nuestros corazones para que nosotros seamos cartas del Dios vivo. Pero ¿sabes por qué la Biblia nos llama a nosotros cartas del Dios vivo? Porque dice el versículo que leímos de Corintios que somos cartas leídas por todos los hombres. Hay familiares tuyos, vecinos tuyos, que tal vez nunca han leído la Biblia. Sin embargo, ven en tu vida una transformación. Ven que tu vida ha sido transformada. Ven que tú has sido cambiado por el Evangelio y eres una carta portátil, eres un libro portátil de la obra que Dios ha hecho en ti. Eres una carta abierta de Dios hacia los hombres porque ahora en tu corazón hay amor hacia los demás. Eres una carta de Dios hacia la humanidad para que te lean porque ahora tus obras hablan de que Dios vive dentro de ti. Por esto la palabra Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mi hermano querido, tenemos que dar evidencia de que esta palabra, este libro, la Biblia, no solamente lo leemos y lo escuchamos, sino que lo vivimos. De manera que el consejo para el día de hoy es que vivamos la vida cristiana. Permitamos que el Espíritu Santo ponga esta palabra en nuestros corazones. Permitamos que Dios nos transforme para que nosotros podamos ser cartas abiertas a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Es triste ver cuando la vida de un cristiano no se corresponde con su fe. Es triste ver cuando nuestras acciones no van de la mano con nuestras palabras. O cuando nuestra doctrina no se alinea con nuestro testimonio o nuestra vida. Mi hermano querido, nosotros somos cartas de Dios hacia la humanidad. Y quiero aclararlo una vez más. Este es el libro por excelencia. Este es el único libro, la Biblia, que Dios inspiró. Esta es la única revelación. A través de ella hay que pasar todo. Ella es el filtro a través del cual tenemos que ver si una profecía es de Dios o no, si una doctrina es bíblica o no. Este es el libro de Dios. Pero nosotros somos cartas de Dios porque esta palabra tiene que ser impresa en nuestros corazones, tiene que ser sembrada en nuestros corazones. Y cuando la gente vea nuestras obras, nuestras acciones, nuestra vida, nuestro amor, nuestro carácter, puedan decir, esa persona es un verdadero cristiano, es un verdadero justo delante de Dios, porque su vida habla de ello. Que Dios te bendiga mucho y que seas carta abierta del Dios vivo, que a través de tu vida la gente pueda conocer a Jesús y entonces puedan venir a la palabra de Dios, pues ella es la que transforma. El Señor te bendiga mucho. Este fue un mensaje de que dice la Biblia. Déjanos abajo tus comentarios, tu opinión acerca de este video y déjanos un fuerte like. Que el Señor te bendiga mucho. Amén.